Jorge Moreno, director de Seguridad Pública de la Ilustre Municipalidad de Osorno. Bueno, esto nace bajo la mesa de puntos críticos que se trabaja con las policías, el Ministerio Público, y se crea a raíz del Consejo Comunal de Seguridad Pública. ¿Ya? La idea es, más que nada, hacer fiscalizaciones en distintos puntos de la ciudad. ¿Ya? Ahora, esto bajo un ámbito no tan represivo como muchos pueden pensar, sino que más que nada de fiscalización de la norma y en colaboración con los dirigentes. En este caso, esta intervención que estamos haciendo en Feria Chacarilla y Santa Margarita tiene que ver con reuniones de trabajo que hemos tenido con los dirigentes de la feria. ¿Ya? También estamos preparando una reunión con dirigentes de otras ferias, con el afán de colaborarles primero a ordenar estos recintos, ¿no es cierto? Y también de fiscalizar, pues, de que vean la gente presencia de la policía, de seguridad pública, para hacer un poco más segura la concurrencia de las personas a esta feria. Por ser la primera vez en el sector, las instrucciones son de notificarla, ¿sí? Para darle un plazo que regularice su situación, ¿ya? Obviamente que va a depender de la forma con que también sean recibidos los inspectores y las policías. ¿Ya? Por parte de la PDI está viendo el tema de bienes robados y de extranjería y policía internacional, ¿ya? Con ciudadanos extranjeros, la fiscalización, y Carabineros de la misma forma, también está bajo el ámbito de su área de servicio. Pero ahí la idea, como te digo, es hacer presencia y que la gente, el público sepa, ¿no es cierto?, de que esta feria sí, efectivamente, estamos tratando de llevar un control. Subcomisario Hugo Venegas, de acá de la Policía de Investigaciones de acá de Osorno. Bueno, fue esta una petición de del Departamento de Seguridad de la Municipalidad de Osorno para que se viniera a controlar específicamente acá las ferias libres de este sector. Más compañía para la labor del inspector municipal en este caso. Bueno, nosotros nos estamos abocando al control de identidad en forma aleatoria de algunas personas y específicamente como Departamento de Extranjería y Migración, una labor educativa a los transeúntes y específicamente a los extranjeros que ejercen comercio acá, y viendo también velar por el que no se cometan infracciones a la ley de extranjería o al comercio clandestino o ilegal que puedan surgir acá en esta feria. Se pueden ver infracciones de cualquier tipo, en tipo de flagrancia, claro que se va a adoptar el procedimiento, pero lo que trasciende acá en este tema es la educación que se está haciendo, y a petición del, como lo dije anteriormente, al Departamento de Seguridad, que se quiere educar a la gente, a las personas que tienen un puesto de trabajo acá, se quiere educar en relación a que tengan sus permisos vigentes, ¿cierto? Y a los extranjeros que tengan puesto acá también en esta feria libre, educarlos sobre la misma materia y además ver que se encuentran regular acá en el país.